Yo quería partir diciendo que el concepto de cobertura universal de salud es un concepto en construcción. La siguiente, por favor. La siguiente. La verdad es que la cobertura universal de salud no significa seguros de salud. No tiene que ver tampoco con un modelo específico de construcción y desde luego no se alinea con los paradigmas neoliberales, todo lo contrario. La verdad es que todos los países de las Américas sufrieron el embate del neoliberalismo durante mucho tiempo, desde las dictaduras del Cono Sur hasta los experimentos neoliberales de salud que costaron vidas humanas y muchos fracasos también de salud pública. Y por eso que ahora surge la necesidad de hacer un nuevo debate y una nueva conceptualización de lo que queremos. El concepto de transición que nosotros como ODS estamos tratando de trabajar con todos los actores involucrados tiene que ver con asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesiten, con calidad suficiente como para ser efectivos y sin exponer a los individuos a calamidades financieras. Que es el viejo concepto de la equidad en realidad, ¿no? Todo aquello en salud que las personas requieran, de acuerdo a su necesidad y sin que su capacidad de pago sea un obstáculo. La siguiente. ¿Qué es lo que no es la cobertura universal de salud? La cobertura universal de salud no se reduce a prestaciones curativas, no tiene que ver solamente con protección financiera, pero sí pretende que todas las personas puedan acceder a los servicios de salud independientemente de la capacidad de pago que tengan. No excluye programas prioritarios de salud pública, no busca asegurar el paquete mínimo de servicios de salud y no contempla la privatización del sistema, ¿no? Ahora, esto, más allá de la lucha de opiniones que uno pueda tener, esto es lo que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, incluidos los Estados miembros de todos ustedes que están sentados acá, han aprobado como concepto. Y por eso que nos toca a nosotros, todos los ciudadanos que trabajamos en salud pública en el mundo, hacer cumplir estos preceptos que nuestros países, nuestros estados han aprobado en la Asamblea Mundial de Salud. La siguiente. Hemos recorrido un camino, la siguiente, desde alma a ata hasta la cobertura universal de salud. Y la cobertura universal de salud recoge, y tenemos que hacer que recoja los principios de la atención primaria en salud. La siguiente. ¿Cuáles son las dimensiones de la cobertura universal? Podríamos hablar de un tipo de dimensión que tiene que ver con el tema de la prestación de los servicios, ¿no es cierto? De la protección financiera, de los servicios que debe cubrir todo sistema de salud que se llame a sí mismo con cobertura universal y la población que debe estar cubierta. Y ese es el famoso cubo de las dimensiones de la cobertura, de los mecanismos de cobertura. Sin embargo, la siguiente. La cobertura universal no es solo servicios de salud. La cobertura universal va mucho más allá. En la conferencia de Almata en 1978 se reconoció el rol fundamental de acciones y factores que se encuentran por fuera de los servicios asistenciales. Y la declaración de Almata llama a dedicar recursos, en particular, a la aceleración del desarrollo social y económico, del cual la atención primaria es un componente esencial. La cobertura universal de salud, con todo lo que sabemos ahora de determinantes sociales, con todo lo que hemos aprendido del esquema neoliberal que se trató de imponer en nuestros países de salud, la cobertura universal entonces entiende que la salud debe recoger el concepto de salud todo aquello que está fuera del sistema de salud. Y la salud somos todos nosotros, y la hacemos nosotros todos los días. La siguiente. ¿Cuáles son, por tanto, las dimensiones de la cobertura universal de salud y sus condiciones habilitantes? Primero que nada, el compromiso político con el derecho a la salud. Para esto necesitamos marcos legales, necesitamos políticas, estrategias, planes y necesitamos que los países asignen prioridad fiscal a la universalidad en salud. Necesitamos dar cuenta de cobertura poblacional, de cobertura de servicios y de protección financiera. Pero cuando hablamos de cobertura poblacional, estamos hablando también de todos aquellos servicios que no son de atención individual, de todas aquellas estrategias y servicios de salud pública y atención colectiva. Y estamos hablando también de todas aquellas acciones que se realizan día a día fuera del sistema de salud para preservar la salud de las personas. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para que la cobertura universal de salud, tal como la entendemos, se haga realidad? Primero, atender los determinantes sociales. La cobertura universal de salud no es posible si nosotros no tenemos súper claro cuáles son los determinantes que hacen que las personas tengan patrones de riesgo, de conductas de riesgo, y que busquen o no busquen servicios de salud cuando los necesitan. Las condiciones habilitantes tienen que ver con un abordaje intersectorial, con diálogo social y con participación de las comunidades en la salud que quieren. Porque también, si hay algo que hemos aprendido desde ALMA hasta ahora, es que la salud no se impone desde arriba hacia abajo. La salud se construye democráticamente con todas las personas, con todos los pueblos. Necesitamos además capacidad regulatoria y necesitamos sistemas eficientes. La siguiente. Nosotros vivimos en un continente que es súper limitativo todavía. La siguiente. Aun cuando el Producto Interno Bruto ha crecido de manera importante entre la década del 80 y el 2012, todavía tenemos que, por cada $100 generados en la región de las Américas, solo $5.6 fueron al 20% más pobre de la población. Este tema, el tema del financiamiento y la inequidad en los beneficios financieros que llegan a las personas, es un tema político que afecta directamente la cobertura universal de salud. La siguiente. Tenemos desigualdades en el acceso y en el uso de los servicios de salud. Las poblaciones pobres reportan peor estado de salud y mayor cantidad de limitaciones físicas que las ricas. Los ricos tienen lejos mayor probabilidad de utilizar y usar intensivamente todo tipo de servicios de salud comparados con los pobres. La siguiente. La inequidad se redució en algunos países con algunas estrategias específicas que vamos a ver más adelante, pero sin embargo persisten brechas importantes. Y en este tema los determinantes son súper importantes, porque las brechas más importantes persisten en la percepción del estado de salud de las personas. Las personas con mayor nivel de educación y con mayores recursos económicos tienden a percibir de mejor manera los primeros signos de la enfermedad o del malestar. La siguiente. Tenemos desigualdad en acceso y uso de los servicios al interior de los países también. La siguiente. Tenemos desigualdad en acceso y uso de los servicios entre los países. Ahí ustedes ven todos los países de la región de América Latina y el Caribe y sus diferenciales, por ejemplo, en mortalidad infantil, de las cuales la mortalidad neonatal es una componente importante y es un proxy de acceso a los servicios de salud. Y la mortalidad infantil como un todo es un indicador que no tiene que ver solo con acceso a servicios, tiene que ver con determinantes sociales de la salud. La siguiente. Tenemos desigualdades en acceso y uso de servicios de salud entre las poblaciones. Por ejemplo, ahí está la barra roja, las poblaciones, la mortalidad infantil de las poblaciones indígenas, y en barras azules la mortalidad infantil de la población no indígena. La siguiente. La siguiente. Y por tanto tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que han hecho los países y qué es lo que han propuesto los países miembros de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud respecto a este tema? Han aprobado la resolución en la Asamblea Mundial de Salud del año 2005 y del 2011 sobre cobertura universal. Además, habían aprobado en el año 2009 la resolución sobre atención primaria de salud. Y, finalmente, una cuestión muy importante, aparte de la Agenda de Salud de las Américas, es la Declaración de Río de 1992 y 2012. La siguiente. Necesitamos marcos legales para sostener la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud no se sostiene con declaraciones políticas solamente. La voluntad política es importante, pero tiene que manifestarse, expresarse en marcos legales y también en asignación presupuestaria. La siguiente. Tenemos un progresivo incremento en el número de países con garantías explícitas de salud y esto es un avance importante en términos legales cuando un país en su constitución, en su legislación, plantea que va a haber garantías explícitas para todos los ciudadanos de salud. Eso quiere decir que hay una voluntad de avanzar de manera sólida, de manera seria, hacia la cobertura universal de salud. La siguiente. Tenemos también en la región modelos de atención centrados en las personas y se avanza hacia los modelos de atención basados en la atención primaria de salud. Por ejemplo, el Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay. Los servicios tradicionales de atención primaria en Brasil están mirando hacia un programa con equipos multidisciplinarios que proveen cuidados de salud centrados en las personas y en las familias. Hay esfuerzos de descentralización en Perú que democratizan las decisiones en salud, sobre todo en particular con la estrategia de salud familiar. Y hay otros países que están profundizando o orientando su sistema de salud hacia el marco de la APS. La siguiente. La siguiente. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos humanos. No tenemos recursos humanos suficientes en el sistema de salud de la región. Tenemos una distribución inadecuada de recursos humanos y ellos tampoco adaptados a los desafíos de la cobertura universal. Tenemos recursos humanos que son excesivamente medicalizados y con equipos poco multidisciplinarios que integran poco las visiones ancestrales, las visiones alternativas de la salud. Y tenemos que trabajar por contratar en nuestro sistema de salud personal de salud que tenga esas cuatro visiones. La siguiente. Tenemos un tema de acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces que no está bien trabajado. Cuando preguntamos si, por ejemplo, si el derecho a los medicamentos esenciales está incorporado en los mandatos constitucionales o en la legislación nacional, solo un 66% de los países, de los 28 países que respondieron a esta encuesta, lo tienen incorporado. La siguiente. Y tenemos un tema fundamental de falta de disponibilidad de tecnologías sanitarias que no son medicamentos, por ejemplo, sangre. El tema de sangre es súper débil en nuestros países y necesitamos trabajar para poder tener tecnologías sanitarias, en particular sangre, como un elemento fundamental de la reducción de la mortalidad materna. Todo esto es cobertura universal de salud. Sin esto, sin estas cosas, si no las hacemos realidad, todos los días, con presupuesto, con tecnología sanitaria, con personas trabajando en estas cosas, no tenemos cobertura universal de la salud. Tenemos discurso, pero no realidad. La siguiente. La prioridad fiscal es súper importante. Solo cuatro países de la región de las Américas, Aruba, Estados Unidos, Canadá, Cuba, tienen un gasto público en salud sobre el 6%. Necesitamos avanzar en esto. Necesitamos que la vocación política por la cobertura universal se traslade a una asignación presupuestaria, pero que además el gasto sea eficiente, porque en Estados Unidos el gasto en salud es altísimo, pero es un sistema que es muy ineficiente cuando uno compara y relaciona el gasto con los resultados en salud. La siguiente. Necesitamos recorrer un largo camino en protección financiera. Hay mucha gente que todavía se queda empobrecida y sometida a gastos catastróficos en salud. La siguiente. Necesitamos mejorar la eficiencia en el financiamiento. Hay países que ya están avanzando hacia esto. En Ecuador hay una iniciativa interesante que acaba de inaugurar el Ministerio de Finanzas, que tiene que ver con la creación de una unidad de control y monitoreo de la eficiencia del gasto público en salud y en educación. La siguiente. La siguiente. El tema regulatorio también es un tema que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar la regulación sobre los mercados de salud, en particular los mercados de la provisión, el mercado de los medicamentos y las tecnologías sanitarias. Y un tema importante es que hay países que ya han establecido mecanismos formales para el diálogo social y otros países están desarrollando foros intersectoriales de diálogo también. La siguiente. Ahora, yo los quería dejar con los mensajes que a mí me parecen más importantes desde el punto de vista de la cobertura universal de salud y que están en la declaración de Río, tanto la de 1992 como la de 2012. Y extraje aquellos párrafos de la declaración de Río, de ambas declaraciones de Río, que me parecieron más significativas. Primero, el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. La equidad no es solo entre nosotros ahora, es con las generaciones que vienen. La siguiente. La guerra es por definición enemiga del desarrollo y la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables. Las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo. Y tenemos que movilizar la creatividad de los jóvenes y entender el rol fundamental de las mujeres en el desarrollo. La siguiente. Y finalmente, las alternativas están en nuestros pueblos, en nuestra historia, en nuestras costumbres, en nuestros conocimientos, en nuestras prácticas y en nuestros sistemas productivos. Nosotros construimos la cobertura universal de salud. Nosotros construimos la Organización Mundial de Salud. Nosotros construimos nuestros gobiernos. Nosotros votamos por ellos y los sacamos cuando queremos sacarlos. Nosotros somos el futuro. Muchas gracias.